Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Quince horas 33 minutos aquí en el puerto de Santa María de los Buenos Aires y estamos gratamente acompañados. Gracias. No lo decía por vos. Estamos con Leandro Monk, socio fundador de GCOP, que es la cooperativa de software libre de trabajo, una cooperativa de trabajo de software libre. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno. Vamos a empezar, gracias a la ley de medios podemos decir todos de dónde hablamos y gracias a compañero Mazur, claro, que es compañero mío en la cooperativa. Así que, para que quede claro que somos amigos, compañeros de trabajo, todos sabemos de dónde hablamos, ¿no es cierto? La tribu es una entidad que pertenece, claro, al grupo. Claro. Rebelde Estereotipos hace periodismo independiente. Independiente. ¿Cómo va? Muy bien, todo bien, por suerte. Bueno, básicamente este miércoles estamos llevando adelante la tercera edición del evento que venimos haciendo, que se llama Evento de Software Libre y Economía Social. Que se viene con todo, este año se viene... Ah, ¿sí? ¿Qué tenemos? Se viene a pleno. Porque yo no sé, no me ocupé de eso. Se viene a pleno, se viene básicamente... Primero, pará. Antes que saber de qué se viene, ¿cuál es el objetivo del evento? Bueno, el objetivo justamente es poner en discusión, en conversación, en agenda, la problemática que tiene el mundo de la economía social y cómo se relaciona con la tecnología, y viceversa, el mundo del software libre o de las tecnologías libres, cómo se relaciona con el mundo social, digamos. Intentar de a poco ir echando luz a esa relación media a los golpes que se da entre esos dos sectores, que algunos participamos de ambos, como GCOP, pero es una relación media tirante. Justamente la posibilidad que brinda la utilización de tecnologías abiertas, software libre, es que es poner en pie de igualdad grandes jugadores y pequeños jugadores. O sea, los dos tienen acceso a la misma herramienta. Y lamentablemente, por distintas cuestiones de la historia político-tecnológica de... por lo menos de este país, que es donde más puedo conocer, esa relación no se ha dado. Entonces, las grandes empresas son las que aprovechan la posibilidad del software libre, las grandes corporaciones, y los pequeños sectores de la economía social no los conocen o los denostan. Claro, porque no tiene que ir, o sea, no va necesariamente de la mano el software libre con la economía social, con las formas de organización laboral como es una cooperativa. O sea, es una decisión política unirlas y a iluminar ese camino, porque debería ser naturalmente así, pero necesariamente no lo es. Sí, Google utiliza software libre y está bastante lejos de ser una cooperativa. Exactamente. Y lamentablemente, miles de cooperativas en nuestro país usan software privativo, pudiéndose poner de acuerdo mínimamente y aprovechar las posibilidades que les brinda, no solo económicas, sino de independencia. De hecho, una cooperativa que no... El software libre, ustedes tienen oyentes muy bien formados en todo lo que es cultura libre y software libre. Todos sabemos que el software libre, para ser libre, tiene que cumplir con las cuatro libertades del software libre que enunció el hoy triste Richard Stallman, que ayer le robaron sus pertenencias en la charla que dio en la facultad de Ciencias Económicas. Nuestra solidaridad con él para que prontamente encuentre sus cosas. Y él enunció cuatro libertades: la libertad de uso, la libertad de estudio, la libertad de modificación y la libertad de redistribución. El cooperativismo también tiene el equivalente, que son los siete principios cooperativos. El cuarto principio cooperativo dice que las cooperativas tienen que ser autónomas e independientes. Y probablemente ninguna cooperativa que su política tecnológica se la digiten desde una multinacional pueda ser muy autónoma y muy independiente. Totalmente. Por ende, en lo que a política tecnológica se refiere en el mundo de las cooperativas, deberían, solo hecho de cumplir con la formalidad de respetar el cuarto principio, utilizar software libre. Bueno, estas cosas que estamos hablando son las cosas que vamos a tratar de plantear y que los invitados que tenemos puedan tratar de debatir y de poner luz en este difícil entramado de la economía social y solidaria. El evento comienza a las 12 del mediodía con un hackatón cooperativo. Esto vendría a ser algo como... ¡Epa! Bueno, un hackatón es un montón de... Gracias. Un montón de programadores que se juntan para resolver un problema puntual. En este caso, la consigna que se planteó es visualizar el cooperativismo, trabajar en la visualización del cooperativismo, ya que el movimiento cooperativo, y en realidad la economía solidaria en general, el movimiento cooperativo y mutual, en la Argentina generan el 10% del PBI, y no lo sabemos. Es un gran número. Es un número más que importante. Escuchame. Le dan salud a 2.700.000 argentinos, le dan luz y servicios públicos a 2.500 pueblos de la Argentina, pueblos y ciudades de la Argentina. O sea, tienen una importancia, una trascendencia en la vida cotidiana de todos los argentinos y evidentemente hemos fallado en como la comunicación en los últimos 70 años y eso no está visibilizado. De hecho, las cooperativas y mutuales de salud que le dan salud a casi 3 millones de argentinos tienen la misma cantidad de asociados que las prepagas prácticamente, que son 3 millones de asociados. Y de las prepagas se van a todos los días y de las mutuales de salud nunca. ¿Y de qué beneficios tiene una persona, si tenés idea, estar afiliada a una mutual de salud y no a una prepaga? Bueno, por ejemplo, el sistema, vamos un poco del EGECOP, pero ya volvemos. El sistema de salud solidario, digamos. Claro. Adentro de la todos ponemos y le pagamos a... En la prepaga no es así. Hay una empresa que de lucro que... Además de darte salud, se lleva un pedazo. Por ende, claro, tu servicio va a ser más caro. Sí, indefectiblemente. Esencialmente, digamos, como hemos dicho acá unas cuantas veces, el objetivo de una cooperativa, sea de trabajo, de servicios, es resolver una necesidad. En el caso de nosotros, en GECOP, la necesidad que buscamos resolver es la necesidad de tener laburo. Y lo que sabemos hacer, más o menos bien, ponele, es programar. Bueno, listo, nos juntamos más o menos los que sabemos programar y programamos. En el caso de una cooperativa de servicios, en el caso específicamente de una cooperativa de salud, se juntan los tipos que necesitan resolver una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, acceder a un sistema de salud más o menos digno, ya que probablemente el Estado en ese lugar no llegue con un sistema de salud eficiente y mucho menos la empresa privada. Entonces, se juntan y forman una cooperativa. Y ahí los dueños de esa cooperativa, ¿quiénes son? Son los socios. Los usuarios. Los usuarios del sistema de salud. Si yo, por ejemplo, estoy afiliado a Galeno, yo no soy socio de Galeno. No, claro. Soy un cliente. Cliente de Galeno. Bueno, esto es a las 12 del mediodía. Bueno, arrancamos con el hackathon mostrando esto. Todo está tratando de visualizar estos números de alguna manera para poder tener finalmente insumos para poder contarlo. Bien, además de las palabras. Y después de eso, a las 4 de la tarde, arrancamos con una serie de paneles. El primer panel, bueno, después de la apertura formal, el primer panel es un panel que hemos convocado a algunos amigos y compañeros programadores, más orientado al mundo de los programadores, que es por qué programar libre, y la idea es justamente empezar a trabajar el tema de por qué los programadores nos conviene o queremos o nos gusta programar libre, abierto, digamos, entre todos. De ese panel van a participar Facundo Batista, que es un amigo, un programador, sí, un programador bastante importante. Importante del mundo del software libre en la Argentina, fundador de PR, de Python Argentina, etcétera, etcétera, con Álvaro Solives, que es un compañero además de una agrupación política, y con Juan Manuel Esquilachi, que es un compañero cooperativista de una de estas cooperativas que hay de software libre, que GECOP no es la única, de una cooperativa llamada DECOP. Entre los tres, la idea es poner un poco de luz sobre eso. A las 5 de la tarde, la siguiente charla tiene que ver con... El nombre de la charla es Cooperativismo, Estado y Sociedad Trabajando Juntos. Y en ese panel va a estar Pablo Fondevila, que es el gerente ejecutivo del programa Conectar Igualdad. Ajá. El programa que entregó hasta ahora 2 millones de netbooks con Linux y Windows, pero con Linux en todo el país. Va a estar también Pablo Receptor, que es el gerente de sistemas del Banco Credicop. De una cooperativa. Y Patricia Giardini. Patricia Giardini, que es la directora de sistemas del municipio de Rosario, que fue uno de los municipios pioneros en la implementación de software libre dentro de la administración pública. Y además va a estar Jorge Cabezas, que es el representante argentino en una iniciativa que es de software público internacional, que es una suerte de tratar de armar una normativa y empujar eso para el software que el Estado genere para uso interno. O sea que todo el software que pueda usar el Estado. A las 18 horas va a haber una mesa bastante importante, estamos cruzando los dedos. Sí. Se llama Legisladores, Compromiso con la Economía Social y Solidaria. Y quien va a estar ahí va a ser Carlos Heller. No solamente, Carlos Heller todos conocemos, diputado nacional por Nuevo Encuentro. Y presidente del Credicop. Presidente del Banco Credicop. Y Pedro Pesati, que es el legislador de Frente para la Victoria de Río Negro. Que es el autor y que presentó la ley de software libre en Río Negro, que hace un par de meses fue aprobada por la legislatura de Río Negro. O sea, Río Negro es otro de los estados que va a tener software libre en su administración pública. Hoy hay tres provincias que tienen ley de software libre. Río Negro es una, la otra es Santa Fe y la otra es Santa Cruz. Por ahí esperamos que confirme otro legislador más. Estamos ahí en... Pero no lo vamos a decir. Pero no lo vamos a decir porque no está confirmado. Y después de esa actividad vamos a estar trabajando otra cosa, que es que en el marco de este congreso vamos a constituir la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, que se llama FACTIC, de la cual formamos parte hoy cooperativas de todo el país, unas 14 cooperativas de todo el país, y por eso es que convocamos a algunos referentes del cooperativismo de trabajo, entre los cuales está Cristian Miño, que es el presidente de la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, José Orbaizeta, que es director, miembro del directorio del INAES, y presidente de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, y Juan Ricci, que es el coordinador federal del INAES, para justamente charlar un poco de eso y constituir la federación. Y para cerrar el evento, vamos a contar con la presencia del presidente del INAES, Patricio Griffin. El INAES es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es re difícil el nombre de decir, sobre todo rápido, que es el ente rector de la economía social y solidaria en la Argentina, del movimiento cooperativo y mutual. La cita es este miércoles 13 de junio, si tenés ganas de programar, venite a las 12. No hace falta ser Linus Torvalds. No hace falta ser un gran programador. Si tenés ganas de aportar en algo, puedes venir a las 12 y participar del hackathon para ayudar a que se visualice un poco mejor los números del cooperativismo en el país. Si no, a partir de las 16 horas están las charlas. La cita es en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. La entrada es libre y gratuita, pero pedimos, simplemente para saber cuánta gente va a venir, más o menos, que se inscriban. Hemos publicado ya en el Facebook de Rebeldes Estereotipos el link. Si hacen clic ahí, van a tener una solapita que dice inscripción. Inscríbanse. De todos modos, la entrada es libre y gratuita. Si no, entran a www.gcop.coop y ahí mismo hacen link en el banner que dice tercer evento de software libre y economía social y se pueden inscribir. Allí estaremos todos el miércoles. Gracias por venir. Gracias por la invitación y los esperamos a todos el miércoles.

pero si me dan a elegir. Rebeldes Estereotipos. Entre todas las vidas yo escojo la del pirata, cojo con bata de palo. Compartir es bueno. Con cara de malo. Cuando decíamos que hay periodistas que no pueden ejercer su rol de delegado sindical, ajá, el periodismo para nosotros es un trabajo, por más que uno lo considere un capricho, una necesidad, viste que decían, ser periodista primero antes que nada es como un, no sé, una enfermedad, un TOC, un trastorno, nada, para. Ser periodista es un trabajo como cualquier otro, un oficio, digno, claro, claramente, entonces es plausible de ser regido por cualquier otro trabajo, que haya trabajadores, que haya empresarios que lo contratan, que hayan delegados sindicales dentro de las empresas, pero hay empresas que no respetan los principios básicos de una democracia como la Argentina y no dejan que haya comisión interna en sus empresas. No me digas. Te lo prometo. ¿Eso es así? ¿Eso pasa aquí en el país? Eso pasa aquí, mira, en el país en el año 2012. Luego de nuestro niño Jesucristo. Canal 13, básicamente, el grupo Clarín, no permite que haya delegados en sus empresas. Por ende, los delegados del grupo Clarín siempre tienen problemas para ingresar. O sea, igual los trabajadores se constituyen en comisión interna y se votan los delegados, pero siempre le hacen bardo. De hecho, tenemos el caso conocido de nuestro amigo Pablo Yonto, que fue delegado dentro de el diario Clarín y fue despedido justamente por ejercer esa labor de delegado sindical. De eso vamos a estar charlando después de la tanda. Y también con trabajadores de la agencia de noticias ANSA, la agencia italiana, que están hace 2 años intentando que haya reunión paritaria, José, y no hay. Le están haciendo la pera, le hacen la pera, y no hay no hay reunión paritaria. Por ende, para celebrar y para homenajear a los periodistas, nos pareció una buena idea hablar con trabajadores del oficio del periodismo que están en lucha por sus condiciones laborales en este momento. Pero antes de ir a la tanda y antes de hablar con estos compañeros periodistas, vamos a escuchar una canción. En este caso vamos a escuchar a Yaman y los Hombres en Llamas. Mira vos. Que está haciendo o va a ser su canción La Niebla. En realidad ya la hizo. Vamos, sí, a repetir. Adelante. Noche ya pasó, puedo volver al lugar donde todo esto empezó y romper la maldición, esa niebla en mi portal ya va a desaparecer, volveré a tanto mal, fue aquí que